Muy buenos días, queridas amigas y amigos. ¿Te pensaste que porque ayer era el fin de año y hoy 1 de enero íbamos a estar muertos de cansancio? Pues no, aquí está tu programa Made in Metal. Yo soy Tony González y este es tu programa especializado en todas las variantes de rock y de metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena aquí en el 2020. Estamos transmitiendo los miércoles de 11 a 3 en España en Sol y Rabia, también los miércoles de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock y dos horas antes en TNT Radio Rock con repeticiones los viernes a las 10 de la mañana y con el nacimiento del lunes a las 00 horas. Pero si te pierdes la emisión porque te pasaste una mala noche o porque aún estás bajo los efectos del alcohol etílico, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox que se llama Made in Metal, también en iTunes y en nuestra web en la sección de radio, además de en archive.com. Tenemos buena presencia en redes sociales, Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube. También estamos en Twitter como Made in Metal Hoy y nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net. Y vamos ya a comenzar con la música, que es la esencia de nuestro programa. En el programa anterior, nosotros en broma te estábamos hablando de los hijos de y de los hijos de tal, y esto también viene a cuento porque cuando yo vivía en Cuba, siempre en la escuela primaria decían: este es hijo de fulano y este es hijo de mengano, y se notaba que era hijo de fulano o de mengano, casi siempre alguien del gobierno, casi siempre alguien de la diplomacia, casi siempre alguien escritor, porque vestía un poco mejor, tenía algún disquito de rock, era un poco pesado y se creía mejor que los demás. Y nada, donde quiera que tú llegas, a cualquier país, en cualquier lugar, siempre están los hijos de. Y aquí en España están a veces los hijos de, que son personas que talento no tienen ninguno, inventiva no tienen ninguna, pero como son hijas o hijos de, los ponen a hacer programas de televisión donde dicen tonterías para gente que le gusta las tonterías. No es nuestro caso. Sin embargo, te hablábamos de los hijos de tal y demás cual, y ahora con esta banda que estás escuchando también te voy a hablar de los hijos de Accept. ¿Qué parece? Que este hombre que canta, lo vas a escuchar cuando cante, parece hijo de Udo, parece más hijo de Udo que el batería de Udo, que es su hijo. Así que nada, y además la banda es muy similar a Accept. Hay algunas críticas que dicen que el vocalista Joakim Hermansson hace de Udo mejor que el propio Udo. Yo también creo que es así. Y como les decía antes, no lo veo mal. Si algún músico descubre que la mejor manera de expresarse es haciendo un tipo de música que, siendo original, se parece a la de otra banda, pues adelante. Esto viene desde los Beatles y espero que siga. Los clones de Led Zeppelin se cuentan con calculadora porque ya no alcanzan los dedos para contarlos. Esta banda, que se llama Devil's Gun, es de Baxo, de donde también son las bandas Dynamite y Bullet. Y yo algún día quisiera visitar Suecia para ver si los clubes están llenos de bandas de tanta calidad como las que nos llegan en disco. Vamos a escuchar una pieza de esta banda que se llama Devil's Gun. La pieza se llama Killer Machine. Y por supuesto, esta alegría de estas canciones me recuerda y te recordará también cuando comenzaste a escuchar a Acept, una banda que después de haber tenido una década oscura, ha vuelto a renacer con Mark Tornillo, al cual le agradezco muchísimo, que canta magnífico. Y cada vez que gira, por donde quiera que va, es una banda que va arrancando cabezas. Donde quiera que tengas tú la oportunidad de ver a Acept, corre y velos, que es una banda espectacular. Vamos a escuchar una de las primeras piezas que yo escuché, que te quiero ofrecer, que es esta, que es Fast as a Shark. yo sé que es 30 de diciembre y en la mayoría de los países de este mundo estamos de Navidad. Pero bueno, imagínate, yo te voy a hablar de Diablo. Vamos a retomar un disco del año 2018 que en su momento no pusimos por falta de tiempo, y es el de otra banda que se llama Devil's Hand. La primera era Devil's Gun, esta es Devil's Hand, un nuevo y emocionante proyecto que presentan dos destacados músicos, el famoso productor, guitarrista y compositor Mike Slammer y el igualmente increíble cantante Andrew Freeman de Last in Line. Mike Slammer ha estado detrás de algunos de los lanzamientos melódicos de hard rock más increíble de las últimas dos décadas. La lista incluye, entre otros, Steelhouse Lane, Seven Key, Slammer y Terry Brock. Y no olvidemos su trabajo anterior en los años 80 con Streets, con el cantante de Kansas, Steve Walls. Y en los años 70 con City Boys. O sea que este hombre ya es todo un veterano. Con City Boys hizo un montón de discos, entre ellos el magnífico The Day the Earth Caught Fire. La calidad de su trabajo de composición y producción es insuperable, ya que los discos que ha producido y en los que ha participado han superado la prueba del tiempo. A lo mejor ninguna de las canciones ha sido grandes éxitos, no ha estado en ningún top 40, pero eso no importa. Las canciones resisten, mientras que muchas del top 40 ya nadie se acuerda cuáles son. Por su parte, Andrew Freeman es simplemente uno de los cantantes más talentosos de la escena actual de hard rock. Con su actuación en el álbum debut de Last in Line, hizo que las cabezas se agitaran con el poder de su voz. Su increíble cualidad agrega un fuego indiscutible al álbum de Devil's Hand. Vamos a escuchar una pieza que se titula Falling In. Is it time to begin? Or go our separate ways? Has our ship come in? Or has it sailed away? Words fall from the air like the rain on a cloudy day. Hard as nails, a ton of tail. Are you ready to fight for me? Ooh, ready to fight for me. Ready to fight for me. Made in Metal con Tony González. Y anteriormente estábamos hablando de City Boy y el disco The Day the Earth Caught Fire. Yo recuerdo cuando escuché este disco me quedé maravillado. Fue precisamente en 1979 o 1980 y me preguntaba por qué esta banda no sonaba por todas las esquinas. Yo era casi un niño y comencé a descubrir lo injusta que es la vida con el talento musical. Aquí está el guitarrista que ahora está en Devil's Hand, Mike Slammer. Y vamos a escuchar la canción título, que es The Day the Earth Caught Fire. Y yo recuerdo realmente que este disco me resultó muy impresionante. Por ejemplo, bandas como Queen ya estaban en la cresta de la ola. Y sin embargo, City Boy no le pasó nada de eso. Este es el mejor disco de City Boy. Te lo digo para si buscas la discografía de esta banda, comiences con The Day the Earth Caught Fire. Y si te gusta, entonces busca algún otro disco, pero no te busques la discografía y empieces por el primero, porque a lo mejor te decepciona. Vamos a escuchar The Day the Earth Caught Fire. It will be 3 o'clock, precisely. The world was laughing, and in the city square they cast umbrellas to the sky. Y como tal, pareciera que en este 30 de diciembre lo que te estoy es brindando un programa apocalíptico y destructivo, lleno de demonios, metal, satanizaciones y desgracias varias, te vamos a cambiar y te voy a poner algo así como un villancico. Por eso lo que estás escuchando de fondo es Stryper. Stryper es, de las bandas de rock cristiano, la más reconocida, la más importante, la más trascendental. Pero además, Stryper, yo los vi hace unos pocos años en el Leyendas del Rock, y a pesar de que habían pasado los años, no habían pasado los años. Siguen cantando y siguen tocando como el primer día. Yo recuerdo que mi amigo David Peñuelas, de algún lugar de no sé cuál, sacó gafas del estilo Stryper con rayas amarillas y negras, y me dio una de esas gafas y disfruté del concierto con una de las gafas. Y mientras estaba ahí en el concierto, vino un chico que me dijo que era un fan y que quería comprarme las gafas. Me decía, ¿dónde las compraste? Yo te las compro. Y dice, no. Y después, cuando lo vi, terminado el concierto, se las regalé. Y espero que las disfrute, porque realmente yo las gafas negras y amarillas me las pondría para el concierto de Stryper, pero no para salir a la calle diariamente. Vamos a escuchar esta canción, que casualmente es también la primera canción que yo escuché de Stryper, gracias a mi amigo Freddy Blanco, Alfredo Blanco, que es Winter Wonderland. Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González. Escúchanos. AsaltoMataRadioRock.com. Sol y rabia. 100% rock estatal. Continuamos con música y te voy a poner una banda que este año 2019 debutó con este disco. El disco se titula Into the Vacuum y la banda se llama Seid. Es una banda de guitarras corrosivas y voz igualmente rasposa. Las piezas son cortas, directas y sin adornos. Es puro rock metal, aunque es difícil definir el estilo musical. Los timbres de guitarras nos harán pensar en algún momento en el stoner, pero solo ligeramente. El grupo había grabado previamente un EP de dos canciones, incluyendo Master Child y Block Diamond, que también están aquí y que seguimos considerando las dos piezas más atractivas. Entre las nuevas, Stab the Back es todo un puñetazo en la cara, que es la que estás escuchando de fondo, y la pieza que te voy a regalar se titula Master Child. My body goes to ride. También este año 2019, que estamos despidiendo ya, la banda Ark Ascent sacó su disco Downfall. Es una banda británica de metal progresivo que pudiera ser considerada un supergrupo, ya que tiene entre sus filas a miembros de prestigiosas formaciones con años de carreras como son Shadowkeep, DGM y Sirenia. El 27 de septiembre salió su disco debut Downfall con su propio sello Ascent Records. La música es genérica y uno de los sellos de la banda, quizás el más evidente, además de la coralidad. Entendida esta coralidad no al sentido de Queen, donde todas las voces van al unísono, sino que en la gran mayoría de los temas las voces se unen y se separan de una manera que casi parece aleatoria. Vamos a escuchar una pieza que se titula The Aftermath. I hope. poco más de 10 años tiene Maleficarum, una banda de la que habíamos escuchado hablar pero no habíamos podido disfrutar de algún disco suyo. Aprovechando que este año 2019 saca nueva obra titulado The Nine Circles, la tomamos en nuestras manos y la escuchamos al detalle. Es su segundo disco y se trata de un grupo que se define como una tenebrosa banda de metal extremo. Su música se balancea entre el death y el black metal oscuro, con sonidos que van desde el thrash metal más clásico hasta las tendencias más actuales. Poderosas y crudas del mundo del underground y de los sonidos más extremos. En octubre se presentaron en Madrid y dieron un concierto impresionante. Vamos a escuchar la pieza inicial de este disco que se titula Lord of Doom. Thank you. y seguimos por aquí cerca, porque esto que estás escuchando de fondo son los vascos Dormant. A ellos los conocimos gracias a su anterior disco titulado Nine Sins, y la promo comenta que la idea de grabar el EP surgió cuando la banda estaba terminando el Valley of Sadness Tour del 2018. Abyssm contiene 4 nuevas canciones más una outro y 2 temas regrabados. Algo sucedió porque entre medias salió el Nine Sins. Comienza la grabación con Wave, que ha sido escogida como video y que es la canción que escucharemos completa. Una canción con un toque de oscuridad que será la tónica del material aquí expuesto. Una pieza pegadiza, de entrada contundente y cierre idéntico. El grupo no es del todo original, pero sí es efectivo y además intenta darnos variedad en los tiempos. Estás escuchando de fondo es In Thousand Lakes, una banda que conocimos con su anterior disco y en aquel momento nos pareció su definición como banda, de death metal melódico era la justa. Ahora sacan también un EP que se titula Evolution, en inglés Evolution, aunque había algún elemento trashero que aquí vuelve a aflorar ligeramente. La banda ha mantenido la línea y este disco es una continuación sin ruptura del anterior. Las piezas que dan inicio al CD Marvel Castle y NWO son una muestra de la versatilidad de la banda, que en ambos casos inicia con unos riffs de corte heavy metalero para dar paso a una mayor potencia. NWO ya la estás escuchando de fondo y la canción que te vamos a presentar completa es Marvel Castle. Ahí te va. Estamos ya a finales de año y no quiero perder la oportunidad para presentarte otra banda a la cual sigo y la cual soy fan desde hace muchos años, que es Immute. Ellos sacaron este disco este año, 2019. El disco se titula Chaos Breeder Y al llegar a Chaos Breeder, la canción, es cuando nos damos cuenta por qué esta canción ha sido escogida para dar título al disco. La banda ha necesitado solo 4 minutos y medio para condensar todo lo que pueden ofrecer, tanto en disco como en directo. Rescatamos una entrevista de hace 3 años cuando hicimos la crítica de este disco en madeinmetal.es, y aquí en esta canción el batería Adrián Perales hace unos detalles con los tambores realmente bellos mientras Pedro entra con la gravedad del bajo. Hay otros momentos a contratiempo muy efectivos y es una pieza magistral que por momentos me recuerda algunas de esas cosas locas que hacía Devin Townsend. Vamos a escuchar esta pieza que es Chaos Breeder. Yeah. y vamos con una de las bandas más importantes dentro del panorama español, rockero y musical, que es Lujuria. Lujuria tienen un montón de años y un montón de discos y todavía tienen mucho que decir. Y este año sacaron un disco titulado Somos Belial. Cada año Lujuria está en el Leyendas del Rock y cada año cantan más o menos las mismas canciones, además de hacer bromas varias según la época. Ellos van de lo político a lo sexual y, como en el último año, de lo políticamente correcto. Es por eso que nos alegra que hayan sacado nuevo disco y es el disco que siempre esperamos desde que conocemos a Lujuria. Un CD lleno de irreverencias de todo tipo, tanto políticas como sexuales y religiosas. Vamos a escuchar la canción título, que es Somos Belial, pero primero quiero ponerte un fragmento de la entrevista que le hicimos a Lujuria, a Oscar Sancho. Esta entrevista la puedes ver en nuestro canal de YouTube que se llama Made in Metal y hemos escogido este fragmento donde Oscar comenta por qué del título del disco y por qué la canción Somos Belial. Escuchemos lo que nos cuenta Oscar Sancho y a continuación la pieza Somos Belial. ¿Por qué Belial? Pues mira, nosotros a lo largo de estos 30 años hemos querido contar los pasos que tiene que ir dando el ser humano hasta llegar a ser libre. El primer hijo era cuento para mayores porque creemos que la educación es el primer paso. El segundo se llama República Popular del Coito. Creemos que todo el mundo tiene derecho a crearse su propio país donde ser libre, sin molestar a nadie. Sin embargo, parece que hay gente que se sigue molestando. Pues, por ejemplo, tú eres cubano, sabes que si Cuba no hubiera tenido un bloqueo, su situación hubiera sido distinta a la que ha tenido con el bloqueo, independientemente de política. Yo no quiero hablar con cubanos de política, pero sí que es verdad que no le dejaron ser lo que ellos quisieron ser porque le bloquearon. Nos fuimos dando pasos así. El último paso era descubrir qué es lo que nos ata. Belial es un personaje que existe en todas las escrituras religiosas, incluso antes que Jesucristo. Y Belial siempre era la persona que te decía que disfrutaras de la vida, que disfrutaras de los placeres, que no tuvieras ataduras, que no tuvieras mandamientos. El hombre que descubre que si eres plenamente libre no te va a poder controlar. Entonces tiene que darte miedo. ¿Y cómo te da miedo? Y se inventan las religiones, la religión católica, la religión musulmana, que todo lo que a ti te hace libre es pecado. Y que si haces eso vas a ir al infierno. Y a Belial, que era tu amigo, le convierte en enemigo, le cambia el nombre, es Satán, es Belcebú, es Lucifer, es el que te tienta. Y entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? El mundo está en una situación ahora mismo, desde mi punto de vista, emocionante. Porque en los próximos años no jugamos, que exista o no, así de claro lo pienso yo. O siguen apareciendo dictaduras como Donald Trump, Bolsonaro, la Europa que campa, la derecha que campa en Europa, aquí el aumento ya lo veremos el domingo, espero que no sea así, de Vox. Si esto aumenta, ¿nos van a dominar del todo? O saltamos. Hong Kong, la revolución de Hong Kong, por ejemplo, Ecuador con los indígenas rebelándose y ganando su rebelión, es otro ejemplo. Lo que está pasando en Chile, la gente muriendo en la calle por la libertad, es un momento emocionante. O somos Belial o no vamos a hacer nada. Y en la música heavy pasa un poco lo mismo. El heavy, que empezó muy fuerte en los 80, que pasó por la comercialización de los 90, que nos convertimos casi en radiofórmulas, que nos domesticaron, nos pusieron laca, nos pusieron flecos, ya no éramos agresivos, ya no contábamos realidades, y hemos llegado a esta tesitura, y es que la gente joven ya no nos sigue, porque ya no tenemos nada que contarles, porque ahora hablamos de princesas, hablamos de leyendas, hacemos folk metal, metemos violines. Eso no es lo que nació, así no nació el género. O nos damos cuenta también y volvemos a ser Belial, o también moriremos. Por eso somos Beliales. El último eslabón que nos quedaba para contar que eres libres, y también un grito desesperado. Es el momento. Lo que vaya a deparar el futuro, o se derriten los polos y se quema la Amazonia y se acaba el mundo, o somos Belial, volvemos a tener los polos, volvemos a tener la Amazonia y vamos a tener libertad. Thank you. vicio. Con nosotros no cuentes, que al placer lo llamas vicio. Si andas buscando soldados que maten por una patria, soy ciudadano del mundo y solo empuño guitarra. Falsas promesas no me van a esclavizar. Perros de presa a mí no me morderán. Somos Belial, el que no tiene dueño. Y otra banda que no está todos los años en el Leyenda, es que debería estar más a menudo en los festivales españoles, es Nocten, que es una banda que, siendo española, ha cosechado muchos éxitos en todo el mundo, menos en España. El disco de este año se llama The Black Consecration, y no quiero decir con esto que Nocten no sean conocidos aquí, que no tengan seguidores aquí, pero por no sé qué absurda razón aquí no les prestan atención los festivales, las giras que hacen son muy escasas, sin embargo, van girando por todo el mundo. Desde que nosotros vimos a Nocten en directo en el Leyendas de Rock 2012, supimos que esa banda tenía todo para triunfar, y realmente lo tiene todo para triunfar. Un directo apabullante y hasta tenebroso, respaldando lo que ya en estos momentos son más de 15 años de carrera. Una banda que ha luchado contra todas las adversidades y ha apostado por ella misma, recibiendo el apoyo de millones de fans en todo el mundo. Metal extremo, y vamos a escuchar, yo había seleccionado primeramente una pieza que se titula, no me acuerdo cómo, pero la que vamos a escuchar es otra que después de oírla varias veces me ha gustado mucho más, que es Dichotomy of Malignancy. It's a thing called Difficult to Cure. Here we are. Y después de este paso con el panorama o por el panorama español, y teniendo en cuenta que nos estamos acercando a la última mitad de nuestro programa, nos vamos a ir con un pedacito un poquillo más clásico. Y es que resulta que este año Ian Gillan sacó un disco, yo diría que es solitario, pero no, porque el título es Ian Gillan with the Don Airey Band and Orchestra. Se ha reunido con una orquesta y una banda, la banda la dirige Don Airey, y ha hecho un disco magnífico, maravilloso, donde recrea canciones de Deep Purple y canciones de su discografía en solitario. Lo que estás escuchando de fondo es esta pieza que hizo famoso, que hizo famosa Rainbow, la del Difficult to Cure, pero ahora interpretada por esta formación. Pero no, yo la que quiero rescatar para que escuches completa es una de las piezas relativamente nuevas de Deep Purple, que es Rapture of the Deep, que con orquestación suena maravillosa. Tú lo vas a escuchar y me vas a dar la razón. Vamos allá. Revy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. TNT Radio. Thank you. Fantastic! Thank you very much. Superb. Rapture of the Deep. What have I got in my pocket? Oh yeah, right. Yeah. I remember now. Hace dos semanas, en nuestro programa número 171, hicimos un especial del 25 aniversario del Club de Adictos a Deep Purple. Este es el único club que en estos momentos, o sea, el único club de Deep Purple que en estos momentos está haciendo una revista, que es la revista Hush. Y es un club que lleva 25 años reconocido por la Deep Purple Appreciation Society y reconocido por la mayoría de los músicos que vamos desde Ian Paice hasta Richie Blackmore, reconociendo al club Adictos a Deep Purple, al club español. Y en aquel programa, producto de todas las cosas que contamos y de la música que pusimos, no pudimos explayarnos, extendernos en algunos de los músicos importantes de Deep Purple, y es por eso que, aprovechando que estábamos escuchando este disco de Ian Gillan with the Don Avery Band and Orchestra, que vamos a hablar un poquillo de Ian Gillan. Ian Gillan, afortunadamente, es uno de los mejores cantantes, no solamente del rock, del metal, del progresivo, sino es uno de los mejores cantantes de este mundo. Cuando en estos momentos, 2019, 2017, nosotros vamos a ver un concierto de Deep Purple, nos damos cuenta que Ian Gillan ya no canta como cantaba hace 50 años. Pero ¿quién carajo canta como hace 50 años? Además, fue un vocalista que siempre se excedió con la voz y ya no lo puede hacer. Por otra parte, está en los 70 y casi nadie en los 70, a menos que tenga un entrenamiento como el que tiene Ian Gillan, puede cantar como canta él. Vamos a escuchar una de las canciones de uno de los primeros discos de Gillan en solitario que yo estuve escuchando. Yo pensé que era otro disco, pero cuando lo busqué es el disco que se llama Gillan de 1978. También es conocido como The Japanese Album. Y de este disco vamos a escoger una pieza que se titula Secret of the Dance. Y de este disco vamos a escoger una pieza que se titula Secret of the Dance. Cuenta la leyenda, y yo creo que es cierto, que todos los músicos de Deep Purple son millonarios menos Ian Gillan. Y es que cuando tú ves cualquier documental donde se entrevista a Ian Gillan, te das cuenta de él por qué. Yo recuerdo que cuando él, un documental donde él cuenta que cuando hizo la banda, la discográfica le adelantó algo así como $60,000 para hacer el primer disco. Y él, muy confiado, el grupo eran cuatro, y él decidió darle a cada músico $15,000 de adelanto para comenzar a grabar el disco. A la semana siguiente, cuando generaron o se fueron a los estudios, él se dio cuenta que los estudios cobraban dinero, que todo lo tenía que pagar él. Así que reunió a la banda y le dijo: miren, necesitamos reunir dinero para pagar el estudio. Y un par de músicos le dijeron: no, yo no voy a pagar por tocar. Así que nada, Gillan, de contra que repartió el dinero entre todos los músicos, tuvo que asumir ese gasto. Esa aventura de Gillan en solitario terminó en 1982 con Magic. Y después cuenta Gillan que se emborrachó, y cuenta en el libro de Black Sabbath también que Gillan se emborrachó. El caso es que Gillan se emborracha, y cuando se emborracha, como casi todos los borrachos, toma decisiones desacertadas. Pues Gillan se emborrachó, y cuando le pasó la borrachera, era el cantante de Black Sabbath. Esa historia ya la hemos hablado. Pero de su último disco, que fue el Magic, vamos a escoger una canción que ya tiene o sigue teniendo el aroma de Deep Purple, que es What's the Matter. Aquí les va. Made in Metal con Tony González. Ya estamos en los finales de nuestro programa y yo una vez más te deseo un feliz 2020. Yo te deseo que ya hoy, 30 de diciembre, estés festejando. Yo te deseo que pases este fin de año lo mejor posible y que el próximo año sea todavía mejor. Y nos vamos posiblemente a despedir con Kenny Wayne Shepherd, un músico que a mí me gusta mucho, pero que ponemos muy poco aquí en Made in Metal. Es que posiblemente sea la primera vez que pongamos en Made in Metal a Kenny Wayne Shepherd, y es porque su estilo no es precisamente metal, pero ustedes que son seguidores del programa saben que el programa se llama Made in Metal porque tiene que tener un nombre, pero aquí va desde hard rock hasta metal extremo, pasando por hardcore, punk y todos los estilos de música agradable y a veces hasta un poquitillo de jazz. Pero nada, este es el nuevo disco de Kenny Wayne Shepherd del año 2019, que se titula The Traveler. Como es habitual en Kenny, al blues como base agrega hard rock y un toque country e incluso rock sureño. Sabiamente ha incluido la voz de Noah Hunt, que a menudo contrasta con la propia. Él era de ese tipo de bluesman que canta y toca la guitarra, pero yo pienso que está bien que muchos guitarristas hayan decidido cantar sus propias canciones, pero agregar un vocalista a veces es mejor. Y recuerdo con nostalgia a Gary Moore, a quien le costó casi una década poder cantar con personalidad propia. Si no pueden escuchar alguna de las canciones de Corridor Power o alguna de esas canciones cuando por primera vez cantaba Gary Moore y luego que estudió y se superó como siempre hacía Gary Moore, que es indudablemente o fue uno de los mejores guitarristas de jazz rock, uno de los mejores guitarristas de heavy metal y uno de los mejores guitarristas de blues. Y son pocos los guitarristas que pueden ser uno de los mejores en tres estilos diferentes. Nada, el caso es que cuando cantó una pieza como Still Got the Blues, aquello ya era maravilloso. Pues en el caso de Kenny Wayne Shepherd, ya tú estás escuchando una pieza que él ha tomado parte del Satisfaction ahí en la línea de energía, pero no, la pieza que te quiero poner es el éxito de este disco que se titula A Woman Like You, que yo se la quiero dedicar a todas las mujeres que son como tú. Y nada, amigos, ahora sí es la despedida. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal, tu último programa del 2019, pero en el año 2020 vamos a venir con más. Esto es como el tren del inicio y es como la canción del final, que es The Railroad de Grand Funk. Es algo que seguirá continuamente mientras haya vida, mientras haya aliento. Yo le doy un saludo a todos mis amigos, a todos los amigos que conozco personalmente y a los que no, y a toda mi familia que está regada por todo el mundo. Mis deseos de que haya salud, más que nada, después que haya familia y amor, y después que haya dinero, porque sin dinero, dinero es como la tierra, es una base sobre la cual puede crecer todo. Me gustaría que cualquier opinión que tú tengas la dejes caer en Facebook, en el canal de iVoox, en cualquiera de estos canales, des la opinión que desees sobre el programa y cómo quisieras que mejorara o empeorara. Y yo te voy a confesar que sí, que te voy a hacer caso, o no, no te voy a hacer caso, pero por lo menos te voy a escuchar. Yo no me quiero despedir, soy uno de los que jamás se quiere despedir, pero llegó el momento de decir adiós. Así que nos vemos la próxima semana. Chao.